dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 54 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo nublado, está muy frío, se siente el frío. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la temperatura mínima será de 38 grados, máxima de 47. Hay probabilidad de un 48% de que caigan chubascos el día de hoy, así que lleven su paraguas. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 92% y una visibilidad de 8.7 millas. Para el día de mañana viernes, esperan cielos soleados y despejados, con temperatura máxima de 51 grados, mínimas de 34. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 17% y las precipitaciones caerían a partir de las 10 de la noche aproximadamente. Para el día sábado se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 39, mínimas de 25. Va a estar frío ese día el sábado y probablemente vaya a amanecer con un poco de lluvia y un poquito de nieve hasta las 5 de la mañana y de ahí pues ya no va a estar. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 21, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, iniciando la semana, vamos a iniciar una semana muy fría y una semanita al parecer también fría, con temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 23. Va a ser cielos soleados, pero con temperaturas pues muy bajas, ¿no? Y así va a estar toda la próxima semana, desde ahorita les informo, así que saquen sus abrigos, abríguense muy bien, porque el frío aquí anda, pero anda fuerte, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, los dejo con la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, por cierto, muchas felicidades hoy en el Día de los Santos Reyes. Para todos los que van a comer rosca de reyes y son mexicanos y acostumbran tener esta tradición de comer la rosca, de quienes salga el niño Dios, va a poner los tamales el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Pues hay mucha suerte cada uno de ustedes. No se vayan a tragar el niño Dios. Mucha gente dice, no, no, yo no quiero poner los tamales, y a veces lo esconden, y resulta que de una rosca de reyes gigante, a nadie le salió el niño. Entonces, no se lo vayan a comer, no lo vayan a esconder, ¿ok? Entonces, muchas felicidades a cada uno de ustedes en este día. ¿Qué le pidieron a los Reyes Magos? ¿Qué les trajeron a sus niños? Tal vez van a decir, ¿no? Pues una bolsita de dulces, qué sé yo, un chocolatito, una paleta, ¿qué les trajo? Juguetes, no sé. Bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más que a mi vida, porque sin tu amor

8 de la mañana con 44 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. A ir con el signo de Aries. No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y que no pueda pensar correctamente. En el amor, termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia. En la riqueza, deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco y de esta manera obtendrá información muy valiosa para que la pueda utilizar en sus nuevos proyectos. En el bienestar, entienda que no le sirve de nada enojarse tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá. Para el signo de Tauro, empieza a confiar más en usted. Los esfuerzos y las metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente si usted no confía. En el amor, su pareja se sentirá muy atraído con usted o atraída. Aproveche ese magnetismo. En la riqueza, si alguna persona se acerca a usted a pedirle algún consejo, bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio. En el bienestar, sostenga su energía vital para que pueda enfrentar esos desafíos sin ningún inconveniente. Para el signo de Géminis, comprenda que no hay que juzgar a todos de la misma forma, sea más tolerante. En el amor, si está en pareja, no dude en decirle todo lo que siente de su enamorado. En la riqueza, gracias a su seguridad, hoy podrá tomar todas las decisiones correctas en el ámbito laboral y económico. Relájese que todo saldrá como lo esperaba. En el bienestar, es el momento para romper con sus conductas autodestructivas y así podrá fortalecer su espíritu. Para el signo de Cáncer, en estos momentos deberá mantenerse precavido en todos los sentidos, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intentarán retardar su éxito. En el amor, relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrán ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena. En la riqueza, si ingresa alguien nuevo a su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. En el bienestar, deberá animarse a mirar de forma profunda el día de hoy sus sentimientos más íntimos. De esta manera encontrará la respuesta que ha estado buscando. Para el signo de

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y hoy, como es un día especial, hoy es el día de los Santos Reyes o el día de los Reyes Magos, pues les voy a hablar un poquito acerca de quién eran los Reyes Magos. Tal vez ahorita en la mañana pues ya escucharon la reflexión del día de hoy y también ahí dice quiénes son los Reyes Magos, ¿verdad? Que está muy bonita para que la puedan compartir con sus pequeñines que ya les están preguntando quiénes son esos Reyes Magos. Pero bueno, antes vamos a irnos con la noticia que les digo de ciencia y tecnología. Y esta se trata de un telescopio de nombre James Webb. Esto es un telescopio espacial James Webb. Se manda como pegando las palabras, yo creo que del frío que traigo. Y bueno, pues la NASA alcanza otro hito en su plan para observar el principio del universo. Ahorita estoy viendo la imagen de este telescopio y pues yo no le hallo la forma, pero pues sí, se ve totalmente diferente a lo que uno conoce como un telescopio, ¿no? Esto es como una caja. Pues es que ni sé cómo expresar la imagen que estoy observando. Pero bueno. Se trata de ese telescopio espacial James Webb. Y la NASA pues desplegó con éxito el espejo secundario, el telescopio, en otro hito de su misión de observar los inicios del universo. El espejo es una pieza clave del propio telescopio que permite la entrada de luz para poder mirar en las profundidades del universo. El telescopio, de aproximadamente unos 10 mil millones de dólares, se encuentra a más de la mitad del camino hacia su destino. O sea que aproximadamente este telescopio que yo estoy observando ahorita ya no está ahí. Y está pues ya a la mitad de su camino hacia donde tiene que llegar. Y bueno, también se trata del mayor y más potente observatorio jamás lanzado, que es 100 veces más potente que el telescopio espacial Hubble, lo que le permitirá remontarse casi al principio pues de los tiempos. Es considerado el sucesor del Hubble, el telescopio Webb, que intentará buscar la luz de las primeras estrellas y galaxias del universo que fueron creadas hace 3.700 millones de años. Hasta la distancia es más corta que la cantidad de pues que se invirtió, ¿no? en este telescopio. Pero bueno, el éxito del posicionamiento del espejo se produjo apenas un día después de que la NASA completara el despliegue más difícil de todos, que fue la instalación del enorme escudo que protegerá a la nave de los rayos solares. Porque sí, imagínense, pues si no lo protege, adiós estudio. Y bueno, este es un momento realmente importante, fue lo que declaró el director del proyecto, Bill Oetsch, al equipo de control en Baltimore, tras el despliegue del escudo solar. También dijo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero conseguir que el escudo solar saliera y se desplegara en algo muy muy grande. Los ingenieros pasaron años rehaciendo y ajustando el escudo solar. En un momento dado, decenas de fijaciones se cayeron durante una prueba de vibración y eso hizo que el éxito del día martes fuera aún más dulce, ya que nunca antes se había intentado algo así, pues, en el espacio, ¿no? Y pues es la primera vez que se consigue, fue lo que señaló a los periodistas el ingeniero Alfonso Stewart. Entonces ahí está, pues es sorprendente a ver qué información pues van a dar a conocer ahora, ya con este nuevo telescopio. Bueno, en otra información, como les decía, ahorita les voy a hablar sobre los Reyes Magos y les voy a decir, pues, quién eran los tres Reyes Magos, quiénes eran y dónde se originó esta tradición. En gran parte de Iberoamérica, la noche del 5 de enero representa la culminación, pues, de las fiestas decembrinas, a pesar de que ya es enero. Pues es cuando llegan los Reyes Magos a dejar regalos a los niños mientras duermen, a los niños que se portaron bien, porque los que no, así que no vayan a buscar sus regalitos. Bueno, aunque la tradición, qué mala yo, ¿verdad? Bueno, aunque la tradición se ha mezclado con la presencia de Santa Claus, o Santa Claus, se mantiene firme y en muchos países sigue siendo predominante, pero lo que genera una gran ilusión en todos los pequeños que les escriben cartas con sus deseos y peticiones. Pero bueno, ¿quiénes fueron? ¿Cómo llegaron a ser Melchor, Gaspar y Baltasar? Los personajes son mencionados en el Evangelio según San Mateo, en el relato del nacimiento de Jesús en Belén, que como parte de una profecía se reveló en los astros a unos magos de Oriente. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Según el Evangelio, cuando los magos encontraron al niño, guiados por la estrella que se pasó donde había nacido, lo adoraron y abrieron sus cofres. Y para ofrecerle oro, el metal de los reyes, incienso que aludía a su divinidad y la mirra que pronosticaba los dolores que iba a padecer. Sin embargo, pues el texto evangélico no menciona que fueran reyes ni que se tratara solo de tres o siquiera sus nombres. Su descripción aparece más bien en los evangelios conocidos como apócrifos, mientras que el número tiene que ver más con el símbolo de la Trinidad y con los regalos que le llevaron. El nombre de los magos se conoció en la Edad Media, según se lee en testimonios escritos y artísticos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de España, en concreto en el Auto de los Reyes Magos, que es una de las piezas excepcionales de la literatura española del siglo XX. Después, su imagen fue representada en un famoso mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Ravenna, Italia. Y en ese tiempo, pues el siglo VI, ya se creía en su poder de protección contra algunas enfermedades, como la epilepsia, y como en algunos lugares de Europa, el 6 de enero, se escribían las iniciales GBM en las puertas de sus casas para salvaguardarse del ataque de demonios y brujas, y era la Edad Media. Ya en el Renacimiento, artistas como Rubens, el Bosco, el Greco y Velázquez vieron en los Reyes Magos la inspiración para algunas de sus obras, representándolos con trajes reales, acompañados de numerosos séquitos y arrodillados frente al Niño Jesús. Y por otra parte, en la Catedral de Colonia, Alemania, se encuentra un sarcófago triple dorado y colocado detrás del altar mayor, en donde se asegura que ahí están las reliquias de los Reyes Magos que la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, rescató en el año 300 después de Cristo en Saba. En España, la tradición de convertir el poder de los Reyes Magos en presentes, o sea, en regalos para los niños, cobró fuerza y se extendió al Nuevo Mundo junto con su evangelización. Y bueno, así es como surgen los tres Reyes Magos. Y pues con esos tres regalos que dieron al niño Dios, ¿no? Cuando fueron guiados por la estrella de Belén. Entonces, cuando abrieron sus cofres, le dijeron, bueno, yo te traigo oro, que es el metal, pues, de los reyes. Y el otro dijo, yo te traigo incienso, que aludía a su divinidad. Y la otra, pues, era la mirra, que ya pronosticaba los dolores que iba a padecer. Entonces, así fue como llegó Melchor, Gaspar y Baltasar en Belén. Entonces, por eso es que hoy celebramos el Día de los Santos Reyes. Habrá mucha gente, por ejemplo, en México, que van a estar disfrazados, que van a estar vestidos los Reyes Magos. Perdón si me está escuchando algún niño, que están vestidos los Reyes Magos. Si no les trajeron regalos, no se enojen, tal vez les traen después, ¿verdad? Tal vez no alcanzaron pues a llegar a su lugar, tal vez se les hizo noche o hizo mucho frío, no pudieron llegar, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y feliz Día de los Reyes Magos. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos.

Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí. Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, Gaspar, Baltasar. Él es Melchor, Gaspar, va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Llegaron los reyes. Él es Melchor, él es Gaspar, Baltasar. Él es Melchor. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Pero la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar un poquito de la mostaza. Si a ti te gusta la mostaza, te gusta preparar aderezos, te gusta ponerle a tus emparedados. ¿Qué dije? Les digo, es en serio. Si está muy frío y no traigo así sudadera, estoy aquí cerca de la ventana, he estado saliendo ahorita al frío, entonces sí se me está trabando un poco la traba, ¿no? Como dicen por ahí, se me anda la lengua pegando. Entonces les decía de la mostaza, ¿no? ¿Y cuál fue la palabra que les dije? Bueno, le estaba diciendo que lo pueden aplicar en los aderezos. También yo le pongo mostaza al pollo, no sé si ustedes pues acostumbran a ponerle, pero le pongo y le da muy buen sabor. Hago mis fajitas, o sea, como si fuera carne asada, en lugar de carne asada, pues como no como carnes rojas, le pongo al pollo, a la pechuga de pollo, le pongo mostaza y sabe muy rica, le da un sabor muy bueno, le da un sabor único, ¿no? Y también lo pueden poner la mostaza a un emparedado, ahora sí lo dije bien, ¿no? O a un sándwich, ¿no? Que es lo mismo para mí. Y bueno, pues probablemente cuando escuches o leas la palabra mostaza vas a pensar en el aderezo de color amarillo, que es excelente para acompañar salchichas o preparar deliciosas salsas. Sin embargo, es una planta de la que se pueden aprovechar sus hojas, sus semillas y con fines medicinales, ¿no? Así que cuando tú vas al súper, en la sección de vegetales, tú vas a encontrar ahí la mostaza y son unas hojas que son muy parecidas al dandelion, ¿no? O a la, ¿cómo le llaman en español? Le llaman diente de león, creo. Sí, es la florecita que, la hierba que nace, ¿no? En tiempo de calor, esta florecita amarilla que se reproducen como si fuera no sé qué, pues las hojas de ellos se llaman dandelion acá, bueno, dandelion, y en español creo que es diente de león o algo así, algo de leona. Pues bueno, son muy parecida la hoja de la mostaza a esta hoja. Y la mostaza pues es una planta que pertenece a la familia brásica, por lo que se emparenta con el brócoli o con la col. Durante miles de años se cultivó en Asia, Europa y el norte de África, llegando a ser muy popular en la dieta de los griegos y los romanos. Y entre los principales tipos se destacan la mostaza blanca o la mostaza amarilla. La mostaza amarilla le llaman brásica alba o también es la blanca. La negra, que es brásica nigra. Y el marrón, que es la brásica yuncia. Entonces, tienes que tener en cuenta que la mostaza blanca es más suave y se suele usar para preparar el famoso aderezo, mientras que la negra y el marrón poseen un intenso aroma y sabor. Y de la planta pues puedes aprovechar sus hojas para complementar sopas o ensaladas y sus granos enteros o en polvo para condimentar y preparar cremas o salsas. Y esta planta también se utiliza como conservante, así que si tú preparas una salsa, tú le pones un poquito de esta mostaza, estos granitos, y eso va a hacer pues que tengas tu salsa o tu preparación por varios días sin que se te eche a perder, ¿no? Hay aceite esencial de mostaza, y no es el mismo aceite de mostaza que su aceite esencial, ¿ok? Este último se obtiene mediante un proceso de destilación de sus semillas y contiene el 92% de isotiocianato de alilo, que es un compuesto responsable del sabor picante de la mostaza. Y generalmente este aceite esencial se usa de forma tópica, o sea que se pone sobre la piel, ¿no? Tanto las hojas como las semillas de mostaza se caracterizan por tener una gran cantidad de nutrientes importantes para la salud, como cuáles, como vitamina A, B, C y la vitamina K, y minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio. Además es una gran fuente del ácido fólico y fibra dietética, y por esta composición su consumo se ha vinculado a muchas bondades para la salud. Es buena para el corazón, así que anótenla ahí. A ver, ¿para qué es buena la mostaza? Yo siempre les decía antes, ¿no? Que escribieran las recetas, cuando daba las recetas de salud, para que tuvieran ahí un libro, un recetario de salud hecho por ustedes. Y pues hoy en día les sigo invitando para que pongan ahí tal vez alimentos, ¿no? Que pongan ahí mejorando mi metabolismo, que así es como se titula este segmento, mejorando tu metabolismo. Y entonces ahí pongas, por ejemplo, alimento mostaza, ¿no? ¿Para qué es bueno? Uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo lo pueda necesitar. Es buena para el corazón. Aunque se desconoce el mecanismo detrás de esta asociación, un consumo regular de aceite de mostaza se vinculó a un menor riesgo de problemas cardiovasculares, específicamente a una disminución del agrandamiento ventricular y los dolores de pecho que son asociados a esta afección. Los expertos necesitan continuar estudiando, pero creen que esto se debe a la presencia de ácidos grasos omega 3, ¿no? Entonces, también te ayuda a controlar el colesterol para las personas que tal vez hicieron análisis clínicos y dijeron, ay, salió un poco alto en colesterol. Al igual que sucede con otras crucíferas, las hojas de mostaza son una gran opción para disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Y esto se debe a que facilitan la excreción de ácidos biliares, que generalmente forman parte del colesterol. Y además esta planta es rica en vitaminas del complejo B, que disminuyen el riesgo de aterosclerosis, ¿no? También te ayuda a aliviar ciertos dolores. Desde la medicina tradicional se suele utilizar yesos de mostaza, una mezcla de su harina y polvo de semilla con agua para aliviar el dolor, gracias a sus efectos analgésicos. Sin embargo, para evitar daño sobre la piel, se recomienda envolver la preparación en una sábana antes de aplicarla en la zona afectada, ¿no? También te ayuda para tener una buena respiración. Desde la antigüedad se ha usado el aceite de mostaza para aliviar problemas respiratorios como la bronquitis, asmas o flemas, o el yeso para estimular la circulación sanguínea. Y actualmente distintas investigaciones asociaron a esta planta con efectos descongestionantes y expectorantes, aunque se recomienda consultar pues también a un profesional antes de usarla, ¿no? Y bueno, también te ayuda a cuidar la piel. Existe evidencia que muestra que las semillas de mostaza funcionan como agentes antiinflamatorios y podrían ser parte de futuros tratamientos contra la psoriasis. Ensayos en animales también la asociaron con una disminución de los síntomas de la dermatitis de contacto. Y desde la medicina popular se recurre a tamizar aceite de coco o sésamo con sus granos tostados, pues para tratar problemas de acné. Así que pues ya puedes hacer tu propia preparación, ¿no? Es antifúngica. La tiña, que es una infección fúngica, que son como ronchas que salen en la piel de forma redonda, muy contagiosa de la piel o el cuero cabelludo, y suelen darse entre los niños. Algunos especialistas afirman que las semillas de mostaza tienen propiedades antibacterianas que son útiles para mitigar esta afección, y también es eficaz aplicar sobre la zona afectada una pasta a base de sus semillas, aunque aún también pues se necesita más evidencia sobre este beneficio, pues por lo que estamos escuchando, ¿no? Ayuda bastante para la piel y para infecciones de hongos. También se considera que es anticancerígena, ya que las semillas de la planta de mostaza contienen importantes cantidades de fitonutrientes saludables, que ya son llamados glucosinolatos, y estos fueron identificados por diferentes investigaciones como beneficiosos para combatir la formación y el crecimiento de diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de vejiga, cáncer de colon, cuello uterino y de próstata. También es útil contra la diabetes, aunque muchos aderezos artificiales como la mayonesa, el ketchup o la mostaza suelen estar en lista negra las personas con diabetes, todo parece indicar que no es así con la planta y sus semillas. Se bajó acá el volumen, perdón. Los motivos aún no son claros, pero el consumo de la variante marrón, o sea, de la mostaza marrón, se asoció con la estimulación del metabolismo de la glucosa y un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, a comprar la mostaza marrón, que también es conocida como mostaza Dijon, creo. De hecho, yo la he comprado y el sabor es un poquito más fuerte y sí es más saludable. Hay que tener precauciones por sus efectos irritantes. La mostaza puede ser perjudicial si se la utiliza en la piel o entra en contacto con los ojos. Y también se cree que puede aumentar el riesgo de cálculos renales por la presencia de oxalatos. Y también puede afectar el funcionamiento de las glándulas tiroides. Así que, pues, si tú la vas a utilizar, utilízala con mucho cuidado, consúmela con moderación, o mejor aún, consulta a un experto sobre su uso, ¿no? Entonces aquí está esta información que la obtuve de Hola Doctor, y ellos, las fuentes que consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Entonces ahora ya sabes por qué debes sumar la mostaza en tu dieta, y ya saben que todo con medida, nada con excesos, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta, y ahora pues no tendremos tema del día porque ya lo terminamos el día de ayer, el libro. El próximo lunes pues ya les diré cómo vamos a seguir con el segmento de Encuentros Existenciales. Probablemente vamos a retomar la repetición, obviamente, ¿no? Pero aún tengo ahí pues algunas ideas de cómo lo vamos a seguir. Si tal vez esta vez ahora sí vamos a agarrar una sola frase de todo el apartado del día, o vayamos a enfocarnos más en el título, o vayamos a enfocarnos más en el ejercicio. Todavía les digo, estoy pensando cómo le vamos a hacer el próximo lunes, pero por el momento ahorita les voy a leer pues algunas de las lecciones que quedaron pendientes de los ejercicios, y bueno, y ahorita pues es lo que vamos a hablar en el tema, ¿ok? Vámonos entonces preparando. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban ahí las lecciones. We'll be right back.